No, para nada. Yo por mi letra, por mi apellido, debería votar en la escuela Jacarandá. Cuando por mi cargo de vicerectora me desempeño como delegada en la escuela técnica, me tachan, o sea, me anulan del padrón de Jacarandá y me agregan a la última mesa de técnica. Cuando estoy pegando los padrones, viene una señora y me pregunta, busco a la señorita Débora Uño. Así que le pregunto, sí, soy yo, ¿qué necesita? Me dice, ¿tenés pedido captura? Digo, ¿pedido captura? Sí, porque yo estoy en Jacarandá y apareces en rojo. Y ahí entendí, te digo, lo que pasa es que es mi lugar de origen para votar, pero cuando soy designada delegada, estoy agregada acá. No, tenés pedido captura, que venga un militar. Nada. Viene el militar porque vino bastante alterada. Y bueno, ahí él le explica la misma situación, no entiende, y dice, bueno, yo vine a exponer que vos tenés pedido captura y se va. Yo ingreso a la oficina a relevar que se habían abierto todas las mesas bien. Me lleva un tiempito, cuando salgo me dice la policía, volvió la señora, hizo un escándalo en la puerta nuevamente, dijo que tenés pedido captura. Nosotros para que se quedara tranquila hicimos tu averiguación, le mostramos que no es así, pero de todas formas nos filmó y bueno, se retiró enojada. Eso fue lo que pasó las 2 veces que vino, por suerte no volvió y bueno, sigue todo desarrollándose de forma tranquila. Firmó a la policía, digamos, y a los militares, mientras que ellos tenían que buscar en la aplicación que tienen para demostrarle que en realidad vos no te has pedido captura. Claro, lo filmó y se fue enojada a los policías, ¿sí? Porque el militar le explicó en la primera instancia conmigo y después en la segunda, ya los chicos sabiendo que volvió la señora, ya la atendieron y para dejarla tranquila, se fijaron y le mostraron, pero de todas formas seguía diciendo que yo tenía pedido captura, así que tampoco entendía. Yo en uno de los momentos que hablo con ella le digo, vamos a la mesa 50. Y te fijas en el padrón, yo quería dejarla tranquila, porque la verdad que esa idea, digo, y te puedes fijar en la última página, que estoy agregada, que no tengo ninguna limitación para votar. Y le explicaba la situación, cosa que, bueno, después yo lo compartí en el grupo de delegados que estamos todos los directivos, porque por una cuestión de que le pase a otros, porque aparecemos todos los que somos directivos y estamos a cargo de las escuelas, aparecemos anulados en nuestra escuela de origen. Para que no tengan ese inconveniente, por suerte ninguno lo tuve yo nada más, pero bueno, la encargada del Jacarandá me dijo que se comprometía a hablar con la señora para ver si podía entender la situación, ¿no? Esta señora no es la encargada del edificio, sino que está trabajando allí como fiscal de algún partido político en particular. Sí, es fiscal general de Libertad de Avanza, sí. Sí, es de ahí. Troche apellido me dijiste, ¿no? Claro, cuando yo hablo con ella, le pregunté quién era y me dijo que es de apellido Troche. En este caso, digamos, teniendo en cuenta tu participación política en tu vida personal, digamos, hoy sos parte, en este caso, de la organización de la elección como una directiva de la Escuela Industrial. ¿Crees que puede tener que ver con que esta persona justamente haya venido aquí en particular a marcarte a vos en esta situación más que por otra cosa? Sí, me llama la atención cuando yo comparto esta información con todos los directivos que estamos haciendo esta tarea y a ninguno le pasó nada. Y se le explicó, se le intentó explicar, que no se escuche, fue complicado, pero vino 2 veces. Y no quiero ser con el centro, digo, pero bueno, tengo una postura política, ideológica, partidaria y puede ser que por esa cuestión haya venido como con esa intención de malestar, porque la verdad que se está desarrollando de una forma muy tranquila, todas las autoridades que están en mesa han sido designadas, así que la verdad que es lamentable, primero porque no sepa cómo son los manejos, ¿no? Pero bueno, y generó un malestar porque en la puerta de la escuela generó todo un inconveniente. Filmar a las autoridades, tratarte de que tenés pedido captura y que vos tenés que estar presa, de pedir a los militares para que vengan e intervengan, la verdad que es toda una situación muy violenta. Por último, para explicarle a la gente, si hay una persona con pedido de captura, ¿aparece en el padrón escrito con rojo, con verde o con algún color o tiene otra metodología de trabajo esa situación? No, nos pasó en la PASO que sí, tiene otra metodología que es más, hay una persona de la fuerza que está en esa mesa por si se aparece la persona que están buscando y lo aprende, ¿no? O sea, lo ponen preso, no sé cómo será, lo detienen, pero no. Pero no aparece en el padrón marcado. No, es más, todos los delegados de escuela aparecemos anulados en nuestro padrón de origen, en nuestra mesa de origen. Pero bueno, es algo que lamentablemente no pudo entender y bueno, espero que no se acerque nuevamente, ¿no?, a la escuela, porque eso es lo que por ahí uno le genera un malestar, porque están los votantes, es una situación violenta y bueno, ojalá que lo entienda.